Desde la red de organizaciones, creemos firmemente que la organización, no solamente de las víctimas que están pasando esto, sino de todos los vecinos, todos los ciudadanos, es lo que nos va a dar la posibilidad de empezar a hacerle frente a estas políticas represivas. Sobre todo, teniendo en cuenta que con el nuevo gobierno nacional y con el protocolo contra piquetes, esta problemática se está recrudeciendo. Y en lugar de seguir avanzando, el Estado con políticas de derechos humanos está empezando a retroceder. Entonces creemos que es importante la organización en torno a esto para poder generar estrategias para cuidarnos, también para proponer otro tipo de políticas y otro tipo de seguridad más democrática. Por eso queremos propiciar más encuentros, más espacios en los que se puedan hablar de este tema y poder encontrarnos. Y a partir de eso poder generar los reclamos pertinentes al Estado para que se haga cargo de estas problemáticas y también denunciar como red y como familiares y ciudadanía las violaciones de derechos humanos.